para huir. Ocultas la verdad, te ríes sin parar, demagógico discurso. Todo puede arreglar. No pruebas el presupuesto, el bienestar es un supuesto para ti. Todo es perfecto y la realidad es defecto. No vendes ilusiones para ganar las elecciones. Toma las decisiones, para ti somos peones. Discursos y mentiras ya no llenan nuestras vidas. Deja ya de hablar que nos ponemos a ladrar. Deja tu burbuja y ve la realidad. No es tan bonita como las de imaginar. Destruye el idealismo con capitalismo. Vamos adelante, funciona el catobardismo. Habla de pobreza con miseria, habrá riqueza. Habla de justicia, nunca miras en injusticia. Con todos esos pobres comiendo lo que te sobra. No tienen ni un futuro, son solo unos números. Con discursos y promesas, mentiras y violencia. Destruyen la evidencia, sociedad en decadencia. Discursos y mentiras ya no llenan nuestras vidas. Deja ya de hablar que nos ponemos a ladrar. Deja tu burbuja y ve la realidad. No es tan bonita como las de imaginar.